Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Este es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar dos horas de mucha música y muy buena. Yo siempre quiero decir cuál es el número del programa que estamos transmitiendo, pero siempre como se me olvida, pero este no se me va a olvidar. Este es nuestro programa número 429. Yo siempre le comento a la audiencia que los quiero amenazar con que vamos a hacer 666 programas de Made in Metal. Mucha música y muy buena. Estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio y Asalto Mata Radio, y también en Heavy Metal Mansion y en Lado Salvaje Radio, que son emisoras de Puerto Rico y Argentina respectivamente. Comenzamos en Costa Rica. Ay, pero después esto se nos estropeó. Pero no importa, si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal. También en iTunes, en Google, las plataformas de Google Podcast y Home, Apple CarPlay, Android Auto, CastBox, Spotify, Amazon Music y en Acast. Y también en nuestra web, en la sección de radio que está en la página principal a la derecha. Suscríbete a nuestros programas, es algo que siempre te pido, pero tú haz lo que tú entiendas. También estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram somos Made in Metal SP. Nuestra web, no sé si te lo dije antes, te lo repito, es madeinmetal.es. Y básicamente, luego de estos preliminares, vamos a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa, tu programa Made in Metal. Vamos para allá. Y hoy comenzamos con el nuevo disco de Holy Sight, que es del año 2024. Idiocracy es una banda, boy, magnífica banda española, armados hasta los dientes con riff de ametralladora y profecías de destrucción. Este es su tercer disco, el principal tanque de batalla del thrash metal de Madrid, España. El tema inicial, AI Supremacy, ya presenta una sobredosis de rabia, pesadez y thrash metal de la vieja escuela por parte del quinteto, con Dave Rotten mostrando sus característicos rugidos viscerales desde el principio. Todo el que sea fanático del metal extremo desde la segunda mitad de los 80, estoy seguro que conoce a Dave Rotten, y es una música justa, como nos gusta en la música extrema. Y vamos a escuchar esta pieza que es AI Idiocracy, porque antes te dije AI Idiocracy, porque hay una película americana que se llama Idiocracy, que a mí me gusta mucho por la filosofía que pone, aunque la película es más bien de segunda. Vamos a escuchar AI Idiocracy. Stop! La otra banda que te traigo es My Dying Bride, con su disco del 2024, A Mortal Binding. Es una banda de Doom que ha experimentado un reciente florecimiento que demuestra que ha alcanzado un gran éxito en lo que mejor sabe hacer. Puede ser algo de la generación X británica, ya que sus compatriotas de Paradise Lost y Cradle of Filth han logrado hazañas similares durante la última década. En el último disco de la banda, que es este, ellos presentan una consistente y respetable muestra de melancolía gótica y destreza death doom. Para los fans de toda la vida de la banda, hay momentos de satisfactoria miseria, como diríamos, en todo momento. Pero uno de los verdaderos talismanes del tormento es la canción que te voy a poner, que es Unthroned Greed. We'll be right back.

La otra banda también es de hard rock, es Big Engine, una banda de Jacksonville, hard rock sencillo con un ligero toque sureño. El disco se titula Hindsight, es del 2020. Poca información yo he encontrado sobre ellos. Incluso creo que hay más de una banda que se llama Big Engine en este mundo. Vamos a escuchar Give It To Me y ya me dirás si te gusta. Vamos para allá. Mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. We'll be right back. Como parte del programa de bandas asociadas, yo siempre te traigo dos bandas. Y en este caso te traigo a una de las nuevas bandas, que es Sebo, una banda de rock duro que se formó en el año 1989. La canción que yo te quiero mostrar es Déjalo. Ya la semana anterior, en el programa anterior, te pusimos otro tema de Sebo y en esta repiten con una nueva pieza para ustedes, que es Déjalo. La otra banda asociada es una banda de hard rock que se llama Shock, formados en el año 2013, y ellos se definen como un estado de alta percusión rítmica y válvulas incandescentes. Pero bueno, tú escucharás la canción y ya definirás. Lo que te voy a presentar hoy se titula La chispa del rock and roll. Estigma percibir seducciones. Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora seguimos con una banda de sonido propio que se llama Fortune. El disco es Level Ground del año 2022. Ellos tienen características propias integradas en su sonido general y yo pienso que lo que le da el toque es la voz de Larry Green, que es una voz muy reconocible. Si bien muchas bandas de este género tienen problemas para sonar originales, para Fortune esto no es ningún problema. Esta es la banda de los hermanos Fortune, y fueron ellos los que moldearon el sonido y la estructura de las canciones. Vamos a escuchar la pieza que se titula Level Ground. For the pendulum, I ride your river mood. Between the clash and clatter, tangled up in blue. There's a tower set up to be knocked down. 'Cause where your treasure lies, I'm nowhere to be found. I go. continuamos con una banda italiana muy rara que se llama Disrage. A lo mejor tú los conoces. El disco es So Much Too Much. Y ellos se han lanzado a la fama con su intrépido ingenio. Es una banda de Century Media, quien sacó sus dos primeros discos. Este es el segundo. Y la música es un caos frenético y lleno de fallos, erráticos y discordantes, desde ganchos ridículos hasta black beats monstruosos. Bueno, tú los escucharás. Ellos son seguro una música de la que se dice que es avant-garde. Pero vamos a ver, a lo mejor te llega a llenar. A mí me ha llamado la atención. La pieza que te voy a presentar se titula Everything Sucks and I Think I'm a Big Part of It. A ver, ¿cómo te va? Roll around the Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Vamos con dos bandas con cantante femenina. La primera es Degrees of Truth, el disco es Alchemist del año 2023. La vocalista se llama Claudia Beltrami y está al frente de la banda desde el año 2020. Es una voz impresionante, comparable a la de Sharon Denadel de Within Temptation y a Simone Simmons de Epica. Este disco es una mezcla de metal melódico y sinfónico con toques progresivos. La pieza clave es sin duda la que da título al disco, pero yo te voy a presentar otra que tiene un toque diferente pero que también representa lo que es la banda, que es Tribe of Life. Thank you. si eres asiduo seguidor de Made in Metal, ya te imaginarás cuando te presentamos a Degrees of Truth y te hablamos de Within Temptation o Epica, que te pondría una de estas dos bandas. Y efectivamente sí, lo que estás escuchando ya de fondo es el disco de este año de Epica, titulado Aspiral 2025. Y hay quien se pregunta, ¿qué esperamos del nuevo álbum de Epica? Paisajes sonoros atmosféricos, arreglos elaborados, momentos sinfónicos y profundos gruñidos. Pues sí, todo esto está en este disco. Ya ellos se liberaron del marco conceptual de la serie de lanzamientos Omega, que era una trilogía de discos, pero aún así, los elementos orquestales cobran protagonismo en el disco. En comparación con los lanzamientos anteriores, han reducido la duración de las canciones, pero la que te voy a poner yo es de las largas, aunque no la más larga. Quiero contarte que este es un disco homogéneo y logrado, aunque yo te lo cuento de manera subjetiva, porque soy fan de la banda, a la que comencé a prestar atención, no solamente por la voz de Simon Simon y los discos, sino mucho más después de haberlos visto por primera vez en el Leyendas del Rock. Es un festival al que ellos van cada 2 o 3 años y yo voy todos los años, así que ya he tenido la oportunidad de ver a Epica unas 3 o 4 veces y cada vez son magníficos. Incluso en la contraportada de mi libro Tienes Planes para 2022, salgo yo con Simon Simon, o sea, no te diría con que el libro sea mío que sale ella en mi libro, no. Yo soy el que sale en la foto, ella sale en mi libro, yo salgo en la foto. A mí no me gusta mucho hacerme fotos con los músicos, pero Simon Simon es una belleza y a esa foto yo le digo la bella y la bestia, porque yo que soy feo, al lado de ella soy más feo todavía, parezco una bestia. Vamos a escuchar Metanoise, A New Age Down. Made in Metal, mucha música y muy buena. Recientemente tuvimos la oportunidad de hablar con el batería Gilmore, quien fuera el batería de Triumph durante toda la carrera de esta banda y ahora es el propietario de los estudios Metalwork Studios. Y él me estuvo hablando y en esta conversación que tuvimos él me comentó que él a veces le gusta jugar al golf con Aleph Lifeson. Resulta que Aleph Lifeson sacó un disco de los músicos de Rush, que eran tres. Falleció Neil Peart, después Geddy Lee estaba apartado y Aleph Lifeson sacó una nueva banda que se llama Envy of None y ellos participan en el disco de tributo a Triumph. Entonces, más allá de participar en la reedición de varios álbumes clásicos, tanto Geddy Lee como Aleph Lifeson se han mantenido bastante apartados, aunque Alex volvió con Envy of None con otros músicos y Maria Wind a la voz principal. Es una curiosa combinación de músicos, una curiosa música y el resultado no es para nada lo que cabría esperar. No es progresivo ni hard rock tradicional ni tampoco folclórico como la principal producción de Wind. En cambio, el disco combina elementos de ambient e industrial con música alternativa y el resultado, si bien no es innovador, es sólido. Dicho de otra manera, traemos este disco aquí porque está Aleph Lifeson, si no, pasábamos el grupo. Después de esto vamos a recordar lo que hacía Aleph Lifeson desde los años 70 con Rush. Vamos a escuchar una pieza que se titula Never Say I Love You. efectivamente, si tú estás en una edad que es los 60, seguro que la primera vez que escuchaste Rush te quedaste sumamente impresionado. Si los escuchaste con un disco como el 2112, que es uno de los discos cumbres, yo creo que es, vamos, uno de los mejores discos de este mundo dentro del rock, dentro del rock progresivo, pero además uno de los mejores discos que se han hecho en Canadá en cuanto a calidad musical y a concepto musical. El 2112 fue la obra cumbre no solo de Rush, sino uno de los mejores discos de la historia, como te dije. Y yo me sentí muy vinculado a la pieza central, que es tiene varias partes. Y de la misma manera que el joven, porque esta pieza narra una historia que es en una sociedad distópica del futuro, un joven encuentra una guitarra, la comienza a tocar y entonces piensa que la guitarra puede ayudar a mejorar la vida de la sociedad y se enfrenta a los sacerdotes en el Temple of Sittings, y los sacerdotes lo regañan, le dicen que no, se lo prohíben. Y todo esto, saben que siendo yo un joven de 11, 12 años, 13, no se imaginan cómo me afectaba, cómo me gustaba, porque sentía una representación de lo que era mi vida viviendo en Cuba, donde cada vez que escuchaba rock había quien me decía: no, el rock no, el rock es malo, el rock está prohibido, no escuches eso, los que escuchan rock son todos unos maricones. Y todo eso me produjo un cierto complejo que afortunadamente no fue tan grave como para poderme apartar de esta música tan preciosa, única y eterna, que es el rock y el metal en todas sus variantes. Vamos a escuchar una pieza que se llama A Passage to Bangkok, que es una de las canciones maravillosas de este disco, 2112. Bang! Es Made in Metal. Made in Metal. 2 horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal. Transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier tontería. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? No te voy a hablar de cualquier tontería. Te voy a hablar de el hecho, las cosas que están ocurriendo. Y por ejemplo, sabes que algo que está ocurriendo aquí en España, que espero que no ocurra en otros países del mundo, ni siquiera en Estados Unidos, es que algunas personas de nacionalidad rusa que viven aquí en España, bueno, cuando comenzó la guerra contra Ucrania, hubo rusos que se pusieron en la mano la banderita ucraniana para conseguir trabajo, para que les tuvieran lástima, para mantener su puesto. Pero bueno, esos son los pícaros de toda la vida. Pero hay otros que, aún siendo rusos y en medio de las circunstancias, dicen que son de otro país. Y realmente lo que te quiero decir es muy sencillo. Y si tú piensas de manera lógica, tienes que saberlo. Nadie, porque sea de una nacionalidad, es culpable de lo que ha hecho su gobierno o lo que ha hecho su país. Todavía hay gente, sobre todo en México, que dice después de 500 años que los españoles les robaron su oro. Los políticos mexicanos han robado mucho más oro y mucho más vida y mucho más todo que cualquier español que hace 500 años hubiera llegado allí, con Hernán Cortés, o mucho antes a las Antillas con Cristóbal Colón. Pero bueno, esa es la historia. No reniegues de tu nacionalidad. Yo soy nacionalizado español, pero yo siempre, cuando a mí me preguntan, lo primero que digo es que soy cubano. Cuando es para trámites oficiales, sí soy español. Porque un español es un ciudadano. A mí me dicen algunos españoles que el español es ciudadano de segunda, y entonces yo siempre les respondo: si tú crees que ser español es ciudadano de segundo, imagínate cómo será ser cubano, ciudadano de millonésima. Vamos, ciudadanos de millonésima. Así que nada, este fue básicamente el momento de filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este tu programa Made in Metal. Made in Metal, con Tony González. Reality bites. Refrigerated trucks outside a Manhattan hospital to store bodies because the morgue is full, under the gaze of the Empire State Building. Vamos a seguir en la cuerda del progresivo con los alemanes Ivanhoe, quienes sacaron en el año 2024 un disco titulado Healed by the Sun. Ellos mantienen su capacidad melódica progresiva y avanzan con una colección de nuevos temas de metal progresivo que a menudo es comparado con Dream Theater. Estos maestros del progresivo se han mantenido de una forma honesta y veraz, y Healed by the Sun combina todo lo anterior y le añade más brillo. Ellos muestran que es una banda con una extravagancia musical y al mismo tiempo explora una vena diferente de valor. Progresivo hasta la médula, la sinergia de la melodía y el power metal alemán se abre paso en estos temas cuidadosamente construidos, haciéndoles ganar impulso con cada giro. Vamos a escuchar Broken Illusion y después vamos a ir con Dream Theater. Of our searching for a way to break free from the chains, escaping from the maze. Time after time it begins, worthless voices in my head, burying emotions inside, visions of arcane horizon, broken illusions in my mind, dark discoveries, transcending from blackness into light, a silent scream, broken illusions in my mind, dark discoveries, violent distortions from inside, an endless dream. Efectivamente, ya casi estamos en los finales y esto es Dream Theater. Lo que estás escuchando de fondo es la famosa Pull Me Under. Todo el que le guste el progresivo, el metal progresivo, una canción que desde que sonó hará aproximadamente mucho más de 20 años. Fue maravilloso y fueron esos primeros discos los que pusieron a Dream Theater donde se encuentra en estos momentos. Nosotros entrevistamos a Mike Portnoy. Pueden encontrar la revista DC Rock con la entrevista y también nuestro canal de YouTube Made in Metal con la entrevista con más detalles y estoy seguro que te va a gustar mucho. Yo recuerdo este disco que se llama Metropolis Part 2. Este disco, al igual que el 2112, tenía en la primera cara, era una suma de piezas, de partes. Y te voy a poner las tres primeras partes de este disco que yo escuché esa manera de progresar desde la inducción a la hipnosis hasta la entrada de la música. Esas también son otros momentos geniales dentro de la música. Vamos a escucharlo. Close your eyes and begin to relax. Take a deep breath and let it out slowly. Concentrate on your breathing. With each breath, you become more relaxed. Imagine a brilliant white light above you. Focus in on this light as it flows through your body. Allow yourself to drift off as you fall deeper and deeper into a more relaxed state of mind. Now, as I count back from 10 to 1, you will feel more peaceful and calm. 10, 9, 8, 7, 6. You will enter a safe place where nothing can harm you. 5, 4, 3, 2. If at any time you need to come back, all you must do is open your eyes. 1. Safe in the light that surrounds me. of the fear and the pain. My subconscious mind starts spinning through time to rejoin the past once again. Nothing seems real. I'm starting to feel lost in the haze of a dream. And as I draw near, the scene becomes clear, like watching my life on a screen. Hello, Victoria, so glad to see you. Close my eyes, there's another en la primavera de 2024, Jeff Waters anunció la salida de tres discos en solitario. El primero es Armageddon Boogie. Waters tiene su propio estudio y actualmente reside en Inglaterra. Reclutó a Bob Cacciones en los teclados, a Brian Tichy en la batería y a un cantante poco conocido llamado Chandler Mogel. Armageddon Boogie es rock clásico y un claro guiño al Van Halen de los años 80, y Jeff Waters, a lo mejor si no te suena el nombre, es el vocalista y guitarrista de Annihilator, a esa famosa banda de thrash. Pero ahora no es thrash, ahora es hard rock de los 80. Vamos a escuchar The Pasadena Four. California in '73, rock. Y también, esta es otra banda del año 2024, Dark Mile, una banda norteamericana donde se han unido cuatro amigos de cierta fama. El más famoso es Tracy G, quien fuera guitarrista de Dio. También está Paul Alfery, quien estuviera tocando la guitarra y los teclados en The Walk. Randy Oviedo, el bajista de Streak, y Mark Huff, el vocalista de Quiet Riot. El cuarteto firmó con el sello alemán Pride & Joy Music para el lanzamiento de su disco debut homónimo, y la música es una mezcla híbrida de hard rock clásico y heavy metal. En el corazón de las canciones se encuentran los riffs frenéticos y rugientes de Tracy G y sus solos impactantes, complementados con el estilo vocal de Huff al micrófono. Música dura y pesada. Este disco debut es una mezcla perfecta de hard rock clásico y heavy metal, quizás con un toque de blues. Vamos a escuchar la pieza que se llama The Boy, donde Mark Huff canta que se pasa. Nos queda tiempo para poner algo de Van Halen, así que vamos para allá. Jr.'s grave. Y esta es la despedida, querido amigo mío y querida amiga. Espero que te haya gustado el programa, espero que te haya gustado la variedad y como siempre te espero también aquí la semana que viene o el día que tú quieras seguir escuchando Made in Metal. ¡Chao!